sobre solo hay una vida eterna, omnipresente, que está haciendo evolucionar incontables representantes, nosotros, las mónadas, de sí misma bajo el gobierno de unas leyes inmutables. La armonía es la ley de la vida y la discordancia es su sombra, de donde nace el sufrimiento, el maestro, el despertador de la conciencia. ¿Qué quiere decir, Babás? Que el maestro es el sufrimiento. No nos van a despertar la conciencia si no hay sufrimiento. No es que seamos masoquistas, muchachos, chicas, no es que digo, me voy a salir a la calle y le doy una patada a alguien para que me dé duro y así aprenderé algo. No se trata de eso, ni se aconseja. Sí, la realidad es que tenemos que darnos cuenta que aunque no busque a nadie, le dé de patadas, me las van a dar. A veces uno dice de gratis, pues ¿qué hice para que me tocara? Ahorita, ¿qué hice? Pero en el pasado, ¿qué no hice? Ustedes se creen Napoleones y Cleopatras en otras vidas y ahorita dices, coche. Como le decía yo ayer a una persona que me escribía por Skype, hemos sido ¿qué? Campesinos, ladrones, asesinos, verdugos, militares, hemos sido de todo. Diputados. Entonces, ¿qué creen? ¿Por qué tenemos a veces tendencias un poco oscuras? Pues porque traemos la tendencia. Y esa es la gran lección de cada quien. Y nos tenemos que convencer que la oportunidad de la vida es para ser mejores seres humanos y ayudar a otros si podemos. Esta parte es importante. A ver, que hace un poquito que no nos veíamos, estamos ahorita apenas. Pero vamos a volver en diciembre. Tenemos una parte que no conocemos, que es subjetiva, la triada superior, tenemos el cuaternario. Este es el mundo visible, no nada más sensible, sino visible. Y este mundo es invisible para los sentidos físicos. Invisible para los sentidos físicos, pero visible para los sentidos superiores. Cuando se habla de autoconocimiento, como comentaba Isaac, es que ¿por qué me están dando tres veces, por qué me están dando tantas patadas este señor si yo en mi mundo visible no encuentro la razón? Pero si yo sé, como dice San Juan, que somos una entidad que tiene todas estas cosas, yo debo entender que algo pasó aquí que es el responsable de que me esté pasando hoy lo que me está pasando hoy aquí. Y eso es el autoconocimiento. El autoconocimiento no es pasarlo todo lo visible, sino poder integrarlo a esta dualidad. Todo lo que pasa en lo visible tiene una correspondencia metafísica. Sí. Y en la India lo entienden súper bien, les queda clarísimo. O sea, ven una situación muy difícil y entienden que ellos se la ganaron. No saben el detalle, porque no es visual, pero saben que se lo ganaron. Y que puede estar un poco aumentada o disminuida, pero se la ganaron. Y entonces, este sistema de correspondencia, que llamamos retribución, debemos tenerlo claro porque es parte de lo que resuelve esta ecuación. Y eso es el autoconocimiento. Entonces, a través del autoconocimiento aceptamos esta situación como una situación en donde con una probabilidad altísima yo la he provocado, aunque no tenga la visibilidad de aquello. De esa manera, apechugo, y entonces resuelvo la situación y me oriento a recibir todo lo que se pueda recibir en la medida en la que pueda yo asumirlo, como que no, de alguna manera lo he provocado. Bueno, eso es un poco el comentario que... Ahora, si aclara que no todo es duro, no todo es sufrimiento, también hay muchas ventajas que yo en el pasado sembré y las voy a recibir. ¿Sí? O sea, cuando se habla de karma, ¿se habla de qué? De una energía que es polar. Lo único que a veces definimos a la ley kármica como una especie de juez que está mandando latigazos. No. Nos puede dar bendiciones en una vida, tener todo lo que ustedes nos imaginan, porque nos hemos sembrado en el pasado. A nadie le van a dar nada que no haya trabajado. Aquí no hay preferidos, ni los maestros, ni la vida tiene preferidos. Al que ganó, se le da. El que sembró, recibe. El que no sembró, se la tiene que currar, como dicen los españoles, trabajar duro para conseguir lo que no ha conseguido. O para conseguir lo que ambiciona. Estamos en ese sentido, tenemos que verlo. No hay castigo de nadie, no hay por ahí un Dios verdugo que nos está mandando ahí las refriegas en la familia y con los amigos y en el... Yo me he provocado mucho eso. Obvio, como dice Enrique, si no conozco todo, pues pienso que la vida es infame, es injusta y que la vida no me quiere. No es eso. Yo he sembrado lo que me estoy recogiendo con mucho fervor. Y ahora, pues no, como que no me acuerdo, pues no, yo no soy inocente, los malos son los demás, ¿no? empezando por vuestros padres. Ojalá nunca les refrieguen a ellos cosas que ustedes asumen que ellos son los responsables, cuando sus padres son la gran oportunidad, así, el alma de que ustedes escogió a sus padres y la familia que ustedes tienen. No fue de gratis haber venido con esa familia. Está escogida desde que nace, por vuestras almas, no por la personalidad, ¿no? La familia, el lugar donde nacen, las condiciones, todo eso es kármico. Todo eso está en el programa que dejé en el pasado y que ahora lo tengo que vivir. Y eso es lo que tenemos que comprender. Y es lo que la enseñanza teosófica nos da, nos las aclara. Y eso nos da un aliciente. ¿Por qué? Pero como comenta Enrique, si soy capaz de darme cuenta de ese programa, en lugar de tomarlo con tristeza y desesperación, lo tomo como con cierto equilibrio y me atrevo a ir adelante a pesar de los palos, sabiendo de frente, porque tampoco voy a poner la capa que me den palos todos los días, ¿no? Pero lo voy a hacer inteligentemente. Voy a saber cómo manejar las situaciones. No voy a llegar también con mi palo. Sé que una situación no se acaba dándole de palos también al otro. ¿Se acaba con qué? Con dar amor, con hacer un cambio. Entonces eso es lo importante en este proceso. Y la enseñanza teosófica toca ese punto claramente. ¿Y con quién está uno enojado? ¿Con el exterior o con el anterior? ¿Eh? Pues con el anterior. Estas chispas sueltas son nuestros yoes espirituales que nunca han dejado su hogar, pero han hecho bajar un representante limitado de sí mismas como el alma y el cuerpo para poder evolucionar unos vehículos de conciencia en los planos inferiores del ser. ¿Sí? Siempre estamos así. Ustedes y yo somos representantes de algún de lo más bello que hay en nosotros. No nos damos cuenta, creemos que somos independientes y cada quien la vida la lleva como algo independiente. Pues no, no es así. La realidad es más increíble de lo que ustedes pueden imaginar. Pero bueno, esto no, ya lo explicó el hecho. Estas heridas proceden del alma, estamos hablando de sufrimiento. El alma de las parejas, cada una de ellas las lleva, y mientras no se sane la relación de pareja, hablando directamente de la pareja, no hay cura. Sanar las heridas del alma es nuestra principal encomienda en la vida. Ustedes y yo traemos heridas, aunque no sean conscientes. Ellas se reflejan en las relaciones que tenemos. Yo puse primero pues, la pareja, la esposa. De remate voy con los hijos y con todos los que están alrededor. Mucho se habla de que cuando hay una salud o que estoy en un proceso de crecimiento, normalmente se nos pregunta, ¿cómo estás con aquellas personas con las que tenías dificultades? No, pues estoy mejorando, ya no tengo las dificultades con mi pareja, ya estoy mejor con mis hijos, ya tengo mejor relación en mi trabajo. Eso es un signo de un cambio y de una salud interior, algo está mejorando. También es un signo del desarrollo interior desde el punto de vista espiritual. Si ustedes empiezan a darse cuenta que hay una mejoría en todo lo que ustedes antes habían tratado con dificultad, significa que algo internamente está proyectándose y ustedes están ¿qué? Creciendo internamente. Es el signo para poder saber. El primer atributo del alma es que simboliza lo profundo y lo auténtico. Ahí donde aparece aviva nuestra sensación de que en este mundo hay algo más allá de lo que vemos, algo que trasciende lo humano, ¿sí? Y ustedes y yo lo tenemos. A veces no le damos importancia, pues estamos perdidos en el mundo material y en las divisiones y en las fragmentaciones, en nuestros apegos y nuestras proyecciones, como decía Enrique, hacia futuro o hacia pasado. O vivimos en el pasado añorando lo que fue más bonito, o vivimos hacia el futuro esperando que en el futuro sea yo feliz. Si yo no consigo trabajar ahora en el presente la felicidad o buscarla ahora, olvídense del futuro, no va a haber nada. No va a haber un golpe de suerte de lotería nacional para que yo me saque la lotería de la felicidad. Si yo no he contribuido en el presente a que eso sea en el futuro. O sea, no hay futuro. Es una proyección de la mente hacia adelante. Lo único verdadero es el eterno presente que se va alargando. Y a eso que se alarga le llamo futuro. ¿O no? Ahorita, ¿qué es lo único real? Este momento. Este momento. Que es que no hay pasado, porque ya hasta donde llegamos, hemos llegado a la sala, estamos reunidos. Y el futuro, pues cuando termine la conferencia, vamos a hablarlo así. Entonces, lo único real es esto. El futuro está esperando, sí, pues, pero no hay futuro. ¿qué va a ocurrir? Por consecuencia del proceso de estar acá, yo me tengo que ir porque esto termina, nada es finito, nada es infinito, todo tiene principio y todo tiene que fin. Entonces, el futuro es aquello que determina que algo terminó y algo va a empezar. ¿Sí? Es un engaño mental lo que nos hemos hecho y es lo que nos tiene ligado acá. Yo insisto mucho en Ramana Maharshi, dice, lo que usted le ha provocado, toda la problemática tremenda que tiene a todos los seres humanos, es el apego a creer que el traje físico es la realidad y que ustedes y yo somos esto. Esto nos mantiene prisioneros de este plano. Mientras ustedes y yo no lo superemos, de ahí vienen todas las consecuencias. Si el traje físico quiere placer, deseos, tiene necesidades, pues yo tengo necesidades y placer. Estamos en eso. La idea de que seamos capaces de equilibrar primero y conocernos primero para ver qué está pasando está envuelta en todo el proceso de crecimiento interior. Si el alma está obviamente relacionada con nuestro sentido de la profundidad, la redención y la muerte también están con el propósito de la vida. ¿Sí? Todos tienen un propósito en su vida. ¿Lo tienen? ¿Cuál es? A ver, mejorar, ¿qué más? Ser felices es otra respuesta muy frecuente. ¿Qué más? Ser mejores seres humanos, crecer en conciencia, expandir en conciencia. Aunque no haya una, todos lo sabíamos antes de entrar a la encarnación. Acuérdense, el alma lo sabe, vuestras almas. Lo único es que cuando entramos hubo un olvido necesario para que nosotros recuperáramos esa verdad que está en nosotros. Una forma de dar respuesta a esa verdad es lo que acaba de decir Rafa. No la sé, pero yo me he propuesto ser mejor ser humano, más noble, ¿sí? Más equilibrado. Y es una posible y muy buena respuesta, aunque no tenga yo idea de cuál es el propósito de mi vida. Siempre, recuerda que siempre yo les remacho a todos y les echo en cara lo que decía Ramakrishna, ¿no? El hombre que no sabe que ha venido en vano, y eso nos pega a todos. Pero si yo tengo por lo menos ese propósito de ser mejor y más noble, miren, rebaso las expectativas, porque muchos ni siquiera eso se quieren atrever a decir. Y no es el ser humano buenito, buenito, como aquí nos las han enseñado, acuérdense. No se trata de ser... Ahorita me acordé de lo que decía en un pasaje, en un anuncio de Facebook, decía... La gente que busca la religión para evitar el infierno. La gente busca la religión para evitar el infierno. Y es lo que dice el proceso. Dice, y los que han estado en el infierno quieren ser espirituales. ¿Comprenden lo que quiere decir eso? Los que ya han pasado por esa oscuridad y han sufrido, ya quieren abandonar, no quieren evitarlo, porque no se puede evitar ese infierno personal, todos lo traemos. Lo que tenemos lo hemos creado nosotros con nuestra mente, nuestra conciencia. Todo lo que tenemos, como dice la física cuántica, es ¿qué? ¿Creación de qué? De nuestra mente alrededor de nosotros. Y si podemos cambiar, solamente dependerá de mí. El alma está en relación directa con el ego personal y al mismo tiempo el ser humano individual es la forma en que el alma se manifiesta. El alma sufre con nosotros, a pesar de que el alma es el alma. Cuando consideramos el alma, estamos hablando en ciertos términos entre el ego superior y Buddy, para que más o menos. Algo de eso sufre con nosotros cuando nosotros metemos las cuatro. ¿Sí? No es impávida, no se queda impávida, no viéndolo nomás. No, no, no, sufre. Y por supuesto, ese sufrimiento es incapaz ella de moverlo porque no, el traje no reacciona como se suponía que debía reaccionar. O sea, no crea que ustedes y yo nos libramos de no hacer sufrir a nuestras partes superiores, las hacemos sufrir en cierto sentido. Las afectamos, vamos a decirlo así. Es inevitable, hay una conexión, ¿no? Dice Enrique, el cordón de plata mantiene unido todos los vehículos, como Fojat mantiene unido a todo el universo. Fojat es la fuerza que mantiene el cosmos en unión. En nosotros es el cordón de plata, que es lo mismo, es una fuente de Fojat en pequeño. Cuando se vislumbra el alma de una persona, se ve a la persona de manera que quizás ella misma se desconozca. ¿Cómo vislumbrar el alma de las personas? Por sus acciones. Sí, pero si yo no me veo a mí mismo primero y no la veo a la mía, creo poder ver a las demás. No es tan fácil ver el alma de los demás si yo no me conozco, si no me veo a mí mismo tal como soy y me acepto tal como soy. Y es un principio básico para conocer a los demás. Nosotros somos la clase de individualidad que el alma genera. Surge de una manera misteriosa y tiene su semilla en la eternidad, las vidas pasadas, y carece verdaderamente de límite. No hay límite a nuestro proceso. Somos seres eternos, infinitos. No hay un límite. Y lo que nos espera no se lo imagina. Es más, no nos los creemos. A pesar de que vamos lentamente picando y un paso adelante y tres para atrás y volvemos a dar otro adelante y vamos tres para atrás, pues no se imaginan lo que nos espera en el futuro. Y eso es solo, ¿por qué? Porque el alma y todos los principios superiores son los que verdaderamente progresan. El traje nos vamos a soltar, ustedes y yo hemos usado montones de trajes, hemos cambiado de sexo en varias vidas, hemos sido mujeres o hombres, hemos aprendido de los dos, por eso hay lecciones que ya no las tenemos que repetir. Bueno, tampoco está bien. La personalidad desde que nace es impulsada por las diversas energías que la van conformando, las tendencias de otras vidas, los escándalos, la herencia y el entorno social. Estamos en eso. Ay, el otro día yo oí hablar a este señor, a Eric Orbera, lo conocen algunos, no me quiero de hablar. Él habla de cuatro memorias. La memoria del alma, creo que lo repetimos en un taller. La memoria del alma, la memoria intrauterina, la memoria de la herencia familiar de la que yo nací y la memoria de esta vida. Y tenemos que lidiar con las cuatro. No se me hace ilógico, ¿sí? Ahí las dividió, pero en realidad podemos hablar las vidas anteriores más mis procesos en esta vida, que tienen que ver con la familia donde encarné, el proceso intrauterino dentro de mi madre, donde cuando yo estuve siendo generado y tuve ciertas experiencias y lo que me está ocurriendo externamente. O sea, todo eso está ligado al proceso de desarrollo y del autoconocimiento y deberíamos ponerle atención. Tenemos ya un poquito más. ¿Cuánto nos queda? Pues no sé. ¿A qué horas paramos, chicos? Mañana. Mañana, pues que nos traigan aquí los colchoncitos, ¿no? Las semitas. O las semitas. Bueno, haciendo una síntesis de las proyecciones últimas, tenemos el alma, estamos hablando del alma, y la teosofía nos ofrece primero qué es, pues ya sabemos lo que es, aunque no podemos percibirla con los sentidos físicos, pues sabemos que el cordón de plata, cómo está estructurado, en la parte del espíritu que se llama atma, el primer recipiente del espíritu que es la parte búdica, budi, y luego lo que sería la mente superior, la mente inferior. Esto es lo que es un mapa. Luego, el cómo funciona, tenemos que verlo como un aparato. Y nos enseña la teosofía que como aparato, el alma es un antakarana, le pone primero un nombre. El antakarana es todo esto y sirve para todo lo que estaba comentando Isaac. Entonces, tiene diferentes funciones, pero deben de alguna manera gestionarse en la parte central con el pensador. El pensador debe descubrir para qué sirve, después debe descubrir para qué vino, qué cosas ha desarrollado de aquellas cosas que su alma y el alma de todos puede hacer, y en tercer lugar, su gran decisión es si va a seguir hollando ese sendero para el que vino o si se va a ir por otro lado. Entonces son grandes decisiones que debe tomar, es qué es, cómo funciona y eso qué significa para mí. ¿Qué significa para mi alma? Respecto a las memorias, comentaba Isaac, bueno, ya hablabas y también comentaba, ¿no? Por lo menos dos, esas cuatro no me las sabía, pero la memoria del alma, que es, le llama ya reminiscencia, sí, que es inmensa, es del tamaño de Atlixco y la memoria presente pues, es del tamaño de un puntito, ¿no? O sea, la memoria reminiscente es la memoria del cosmos, está integrada a nuestra idoneidad. La memoria de esta encarnación pues, es muy pequeñita, que es la que usamos para desenvolvernos en este contexto. Pero cuando usamos intuición, nos conectamos de alguna manera, no con los contenidos, pero sí con las funciones del alma reminiscente. Cuando uno de alguna manera pide ayuda interiormente, como aparato, la parte reticente nos ayuda a través de, nos da corazonadas, nos da mensajes en los sueños, etcétera, y todo viene de alguna manera de la parte reminiscente. Entonces, a pesar de que no podamos conocerla, porque es imposible que la conozcamos, está ahí. Y en este pasado complejo que todos tenemos, hay una enorme sabiduría que también es un aparato y también podemos hacer uso de ella. ¿Cuál es el problema de esto? Que en función del grado de densidad o el grado de sutileza en el cual todos brillamos, tenemos mayor o menor acceso a esto. Cuando una persona se va alejando de la luz, pues también se va alejando del contacto que tiene de todo este conocimiento. Entonces, ¿a qué venimos también? Pues a tratar de mantenernos razonablemente limpios para poder tener acceso a toda la inspiración que nos puede dar la estructura interior basada precisamente en el sistema reminiscente. Y esto lo hacemos porque conocemos el aparato, que sería la tacarana, cuáles las funciones ilimitadas que tiene y cómo puedo de alguna manera utilizarlo para saber entonces qué es lo que debo hacer en la vida. Y el último que quiero comentar, si usamos discernimiento, el discernimiento es como la parte más pequeñita del destino, porque me dice hoy y ahora, en este momento, en este salón y en esta locación, después de ver un montón de cosas, qué es lo que debo hacer y qué es lo más importante. Y eso es, en pequeñito, el camino correcto. En grande sería como un gran discernimiento. El destino es como el gran discernimiento de la vida, la suma de todas estas decisiones que poco a poco me van enseñando qué me han puesto enfrente y cómo debo tomar las decisiones. Y si yo voy obedeciendo esa lógica, poco a poco iré encontrando mi camino. Porque el camino va a ser la suma de los entornos en donde la vida me ha puesto, la capacidad que he tenido de discernir correctamente de todo lo que me ha puesto, qué es lo correcto, y en la medida en la que voy caminando por ahí, pues poco a poco el camino se me va mostrando de una manera más apropiada. Y otra vez volvemos a ver el principio hermético. Como es abajo, sería el discernimiento en pequeño, en petit. Pues es arriba, que es que sería como mi gran camino a lo largo de la vida. Eso es una cosa que, lo que acaba de decir Enrique, me parece interesante que lo pudiéramos ubicar en un ejemplo. Imagínense que tenemos acá tres personas. Una les insulta. Otra les dice que son ustedes los rorros de Atlixco. Y otra no les dice nada. ¿Sí? Se muestra neutra. ¿Cómo reaccionamos? El de los rorros es un vendedor. ¿Cómo reaccionamos ante eso? ¿Nos acercamos al que me dijo que soy un rorro o no? Y me alejo del que me insultó. ¿Cómo? Eso es el actuar como personalidad. ¿Cómo actuaríamos como si tuviéramos un poco más de discernimiento y tuviéramos más juicio, más equilibrado? Neutro hasta donde podamos, tanto con el que me insulta como el que me llama rorro, porque los dos son los extremos de la misma polaridad. No sé si lo pueden ver. La idea es que uno mantenga equilibrado. Eso ya para alguien, incluso como la aclaró ahorita Enrique, que esté dándose cuenta y que utilice el discernimiento, incluso a la intuición que empieza a aflorar. Todo estudiante tiene que ir por ahí, no nos queda otra. Y cuando nos sentimos seguros, ¡pum!, ahí viene la prueba. A ver si es cierto. Van a tomar un taxi y le gana el taxi y el taxista les insulta o lo que fuere. ¿Y ustedes cómo reaccionan? Ahí es donde mostramos realmente. Nos quedamos callados, no vemos, digamos, no vale la pena contestar, es una tontería porque no tiene ningún sentido. O yo saco, por ejemplo, en mi caso, mi Leo, y ahí gruño y digo de cosas. Es que ahí se ve la calidad del individuo, como decía alguien, en los actos, no en las palabras o en las ideas que todos podemos tener. No, yo soy sereno y tranquilo, yo no me enojo. Sí, no te enojas mientras no te tocan ciertas cosas, ¿o no? Entonces, la importancia de esto es grande, sobre todo para un estudiante, para un buscador serio. Paso a paso la naturaleza nos va guiando por el desarrollo del feto, del bebé, del niño, para llegar a la adolescencia. Esta es la gran primera etapa donde se cimenta la estructura del yo personal. Esta es la fase donde el sentido de separatividad, que ese es el gran problema, del individuo que era extravecida. ¿Por qué? Porque ustedes y yo nos identificamos con qué, con este traje. De ahí empezó el río. De ahí empezaron las rocas. Porque el traje tiene deseos, ¿o no? Tiene deseos, quiere pasarla bien, quiere disfrutar, rechaza lo que le produce sufrimiento, y como ustedes creen que son el traje, todo lo que es, eso también lo toman como suyo. El sufrimiento viene desde ese primer momento. Es un reflejo del yo divino, sí, necesario, porque hay todavía estructuras, como decían algunos autores, programas tóxicos que tienen que ser eliminados, y para poder eliminarlos tienes que identificar con él y sacarlo y verlo. Si no, no los vamos a descubrir, no los vamos a aprender, no los vamos a querer resolver, porque yo me sentiré buenito, buenito, y los demás son los malos, ¿o no? ¿Qué hace la gente cuando viene a mí y yo me molesto por algo? ¿Qué me está diciendo? Isaac Hawley, te estoy diciendo lo que no quieres ver de tu vida. ¿Sí? Yo vengo a mostrarte ese aspecto que tú no quieres ver. Por eso me encargaron que te dijera de tu mamá. Estoy hablando simbólicamente. ¿Sí? O me encargaron de quitarte dinero o hacerte alguna jugada. Obvio, la persona que me lo va a hacer no va a venir a decir eso, ¿no? Pero en realidad eso es lo que significa. ¿Cómo reacciono? ¿Sí? Ahí está la clave. ¿Por qué? Porque de eso determina ese grado de madurez y de equilibrio entre esos dos aspectos que están moviéndose en mi vida.